quiero a ti. Yo solo pienso en ti y cada día espero tu perdón. Quizá la gente dirá que no tengo razón, pero no comprenderán el porqué. Yo te quiero a ti, yo solo pienso en ti y cada día espero tu perdón. No, no, no te vayas, yo nada soy sin ti. Te suplico esperes, amor. Pero quiero decirte que sin ti no puedo vivir. Te pido me perdones porque todos podemos mentir. Espero tu perdón. Espero tu perdón.